de verdad me quieres, tienes que entender que yo jamás podría hacerle una traición. Ella es mi gran amiga y tú una ilusión. Oh no, no, no puede ser amor.